siempre te recuerdo, donde yo tuve una infancia tan feliz, a quien añoro con todo sentimiento, por cuanto hoy he querido y tuve un gran amor. Hoy desde lejos te evoco con tristeza, rincón florido que nunca olvidaré. Fuiste testigo de todos mis amores y solo hoy anhelo poder volverte a ver. ¡Ole, ole, ole! Y seguimos bailando en este ritmo movidito de la super banda estrella. Fuiste testigo de todos mis amores y solo hoy anhelo